Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Un recorrido por el país de nuestros ojos. Bienvenidos, amigas y amigas, a una nueva emisión de Corresponsalías Populares. Una vuelta por el país a través de los ojos de los compañeros y compañeras comprometidos en la transformación social. Esta semana queremos dedicarle el programa a una compañera que lamentablemente nos dejó de este plano, de esta tierra, pero que quedará siempre con nosotros. Una compañera militante de toda la vida, de la militancia del diálogo, de la construcción, del proyecto. Estamos hablando de Graciela Studer, una compañera que ha sido parte de muchos proyectos en nuestra zona y que ha sido siempre muy reconocida en todas las organizaciones en las que ha participado. Vamos a dedicarle el programa a ella y por eso vamos a empezar con un poquito de música en forma no habitual, pero con una música que sabemos que a ella le gustaba mucho. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor en todos los pueblos del mundo van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. cada rincón de los valles van los bailarines junto a la libertad. Y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Bueno, ahora sí vamos a empezar este recorrido que les proponemos para esta semana y que, como habitualmente lo hacemos, da una vuelta por nuestro país, pero también la da por nuestra América y por el mundo. Vamos a estar escuchando esta semana a Laura, una compañera del grupo de la Casa de Amistad con Cuba de Neuquén Capital, quien nos va a estar contando sobre un comunicado, pero también va a estar compartiendo ideas de cómo se organiza un movimiento, una organización social frente a estas políticas neoliberales que en nuestro país utilizan a la justicia como arma en vez de como herramienta de generar una transformación hacia el beneficio de todos y todas. Vamos a estar también en comunicación con Roberto, el Gato Fuentes, quien luego de su gira por Chile nos va a estar contando las experiencias vividas en esta misión que llevaba de llevar la experiencia de la fábrica recuperada de Stefani, de la que es parte, y traer la experiencia justamente de otras organizaciones en lucha y en resistencia en el vecino hermano país de Chile. También vamos a estar poniéndonos en contacto con Catherine Lack, nuestra compañera allí en Suiza, en Ginebra, quien va a estar contándonos de los procesos que se están viviendo por Francia en estas semanas, en donde, bueno, no todos los medios de comunicación le han puesto mucha atención, y quienes lo han hecho más bien poniendo el eje en los destrozos y no en las iniciativas que se montan detrás de estas gigantescas manifestaciones que está viviendo Francia por estos días. También vamos a estar dándonos una vuelta por aquí, por el Bolsón, por donde las organizaciones empiezan a confluir en especies de multisectoriales, en lugares de encuentro, y vamos a estar charlando con Fedra, compañera que viene haciendo parte de una organización que empezó llamándose Encuentro de Talleristas y hoy ha mutado a la forma de Educación Popular. Ella nos va a estar contando cómo ven la importancia de que los talleres empiecen a tener un sentido unificado. Bueno, y también para no quedar rengos, esta semana vamos a estar dándonos una vuelta por Brasil, Allí está nuestra compañera Romy de Zumba La Turba, quien nos va a presentar a otras compañeras que van a estar ofreciéndonos una mirada más que interesante, la de ser parte de una organización como lo es el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, una de las organizaciones más grandes en número y en capacidad de transformación de nuestra América, una organización popular que tiene cientos de miles de familias ocupando la tierra que han recuperado. Bueno, y así vamos a estar dando la vuelta esta semana, pero les propongo que arranquemos nomás, vamos a un separador y vamos a la primera charla. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero, el gato Roberto Fuentes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están las cosas por allí, por Cutralcó, Neuquén? Bueno, mirá, estoy un poquito aislado porque acabo de llegar del viaje a Chile, donde estuve en Santiago y en Concepción, y por ahí las noticias de acá recién. Voy a juntarme esta tarde posiblemente con algunos amigos para conocer un poco más lo que ha estado sucediendo. Claro, un poco había quedado pendiente la charla y la posibilidad de contactarnos mientras estuvieras en Chile. Decíamos fuera de aire que se había complicado la cuestión técnica, pero bueno, con idea de poder ahora ponernos al día. Estuviste por Chile, contanos por dónde y cómo fueron esas charlas. ¿Cómo encontraste allí a los trabajadores y trabajadoras con las que te estuviste reuniendo? Bueno, mirá, en principio estuve en Santiago de Chile, ahí tuvimos un conversatorio con gente, a compañeros que estuvieron allá por durante el gobierno de Allende, donde hubo una efervescencia muy importante sobre el cordón industrial ahí en la zona de Santiago. Y bueno, un compañero ya de jubilado, que tiene mucha experiencia, nos estuvo contando algunas cuestiones, especialmente sobre la, como te decía, efervescencia en ese momento de productiva, ¿no? De las fuentes de trabajo que se generaron allí en esa zona. Claro. Y la idea era que vos fueras a llevar la experiencia de la cerámica recuperada de Stefani y los procesos, ¿no? de empoderamiento por parte de trabajadores y trabajadoras y cómo eso acercaba el camino hacia la justicia social. Bueno, esto tiene que ver también con la cuestión de que nosotros estamos convencidos de que es un acto de justicia la situación que se puede dar, que los trabajadores podamos manejar, podamos administrar una fábrica correctamente. En consecuencia, si bien a veces las situaciones que tenemos se nos complican en funcionar, fundamentalmente en el plano económico, ¿no? Porque indudablemente al estar en contra de un sistema que privilegia al empresariado y que a los trabajadores no se los acompaña, nosotros, como te decía en el programa anterior, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Queremos tener posibilidades de trabajar dentro de una economía que no nos complique en cuanto a, por ejemplo, a poder tomar créditos, y no como ahora, donde los créditos tienen casi entre un 70-80% de interés. Entonces eso conspira contra las pequeñas empresas, las pymes y por supuesto las fábricas recuperadas. Claro. Y con respecto a esto, ¿qué relato te encontraste allí en Chile, digamos, en ese cinturón industrial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo la están viviendo? Bueno, no difiere tanto de la situación que estamos viviendo en Argentina, a raíz de que ellos ya vienen con unos años de derechización, de políticas imperialistas. El neoliberalismo ya tiene otro proceso y está más cimentado en Chile. En consecuencia, también todo ese trabajo que se realizó en algún momento durante la Unidad Popular con el gobierno de Salvador Allende, con el tiempo lamentablemente fue decayendo, ¿no? Pero indudablemente la gente sabe que eso se puede dar y se puede retomar en algún momento. Claro. Bueno, la experiencia que desarrollaron las organizaciones sociales y los partidos de izquierda en el proceso que colocó a Allende como presidente, saben, digamos, fue muy importante y la experiencia, y sería muy útil para estos tiempos, ¿no? Porque esto de poder vencer pequeñas barreras para poder juntarse y aunar fuerzas frente a un enemigo común es una de las claves, ¿no? Sí, indudablemente también tiene que ver con la posibilidad de que se reinstaure, porque en algún momento también tuvo un proceso de instauración el sistema cooperativo, y por ahí otra de las cuestiones que ellos están interesados, ¿no es cierto?, en tratar de retomar. Mira vos, che, y con respecto a la desocupación y a la flexibilización laboral, ¿qué te cuentan los compañeros y compañeras allí en Chile? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, eso es una situación igual o más difícil que acá, pero lo que sí yo pude ver que hay un caldo de cultivo, hay más gente que está protestando con respecto a otra visita que había realizado a Chile, ¿no? Inclusive después te voy a enviar algunas fotos que estuve tomando de manifestaciones. Uh-huh. Y bueno, tanto, digamos, en Santiago de Chile, donde también, bueno, se dio la situación de manifestaciones por el tema de Camilo Catillanca. Uh-huh. Estuve participando en también algunos conversatorios que estuvieron registrándose ahí por el tema mapuche. También estuve en una toma que realizaron algunos peñi ahí en una casa que era una dependencia del Estado y que ellos la están utilizando ahí para trabajar ellos mismos, para poder utilizarla como vivienda también. Uh-huh. Y bueno, se dieron bastantes situaciones, y ya en Concepción a la vuelta hubo otras cuestiones, como presentaciones de libros muy muy interesantes, que estuvo con Marco Terubi presentando el libro Diario Urgente de Venezuela, un libro muy recomendable porque habla desde la base, desde las situaciones que muchas veces no se cuentan, sino que es una mirada plena de militancia, y realmente un libro muy muy bueno, el que por supuesto yo te voy a pasar también el número de teléfono de Marco, porque realmente es un periodista muy muy interesante y que está haciendo una tarea desde abajo, desde la base. Marco venía de estar en Europa, ¿puede ser? Creo que sí, creo que anduvo por Francia, pero él está radicado hace varios años ahí en Venezuela, así que está trabajando fuertemente desde la militancia, y todo ese, digamos, bagaje de conocimiento, bagaje de experiencia, bagaje de, digamos, contactos con la gente, lo vuelca a este libro. Muy, un libro muy, muy lindo. Muy interesante. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar de contactarlo. Si es el mismo compañero que creo, por lo que me decía el compañero Eli Briceño, que estuvo también participando de estas corresponsalías, nos contaba que, bueno, está en una zona que no tiene mucha buena señal, así que está complicado comunicarse. Pero bueno, vamos a tratar de establecer el contacto. Sí, yo en eso no profundicé, pero bueno, creo que va a ser interesante la posibilidad de que por ahí, en principio, contactarlo y luego, bueno, buscar un lugar donde podamos comunicarnos más, claro, con más fluidez. Perfecto. Bueno, Gato, ¿y tu sensación del Chile que viviste en estos días? ¿Estuviste cuánto tiempo exactamente? Y 2 semanas estuve, más que nada en la vivencia, se dio acá en Concepción. Hay mucho movimiento, hay un trabajo muy fuerte de agrupaciones sociales que están nucleados fundamentalmente en una agrupación que se llama José Martí y que vienen realizando, inclusive ahora el 5 de enero van a realizar un acto muy muy importante, porque prácticamente es el acto central de Chile en recordación al 60 aniversario de la Revolución Cubana. Entonces creo que eso va a tener un, y bueno, no sé si no voy a ir para allá en estos días, así que para el 5 de enero se puede llegar a la posibilidad de que esté allí, porque es un acto que lo están organizando con mucha gente importante. Están trabajando muchas organizaciones sociales, como te decía, y que realmente es el acto principal de Chile, porque ni en Santiago pudieron trabajar con tanta premura, con tanta anticipación, como lo está haciendo esta organización ahí en Concepción. Bueno, qué interesante. Y con respecto a la situación económica de Chile, a la situación política, ¿cómo se ve, cómo se siente, qué dice la gente? Bueno, mira, yo más que nada estuve rodeado de gente afín, consecuencia por ahí puede ser un poco subjetiva la opinión, ¿no? Pero sí, indudablemente hay una complicada situación desde la cuestión laboral. Pero ya te digo, también vi que están apareciendo algunas cuestiones que motivan, y que, bueno, a mí me dio la sensación de que hay mucha militancia, mucha juventud. Lo que no vi, y que eso es fluctuante, porque también lo consulté, el tema de los estudiantes está, es como que depende del momento, ellos aparecen y desaparecen, pero es una cuestión que siempre está, cualquier manifestación está dotada, está rodeada y circula dentro de, especialmente, la Plaza Perú, que está justo frente a la Universidad de Concepción, una universidad que es digna de conocer, porque realmente tiene una infraestructura muy, muy grande. Es la única universidad que no tiene por ahí filiales en otros lugares, y entonces está muy concentrada ahí en la ciudad de Concepción, y por ahí se mueven fácilmente entre 25 y 30 mil personas diariamente, ¿no? Qué bárbaro. Qué bueno, qué interesante, qué lindo caldo que debe circular en esos espacios, ¿no? Donde, bueno, se respiran otros aires, sin duda. Yo el año pasado estuve ahí también cuando se hizo un acto por Violeta Parra. Y bueno, los compañeros me contaban que permanentemente están trabajando en esa zona, pero indudablemente hay otros lugares también que ellos tuvieron que optar para trabajar a raíz de las situaciones económicas en las que nos movemos generalmente los militantes, ¿no? Buscamos un poco lugares donde digamos, nos cobren más barato el alquiler de un local para hacer presentaciones. Claro. Estuvo Néstor Kogan también haciendo una presentación sobre el libro relativo a Carlos Marr, como profesor de la UBA. Sí. Estuvo allí, se llevó muy buena impresión de la mesa que lo acompañó en la presentación de este libro, así que realmente hubo un trabajo cultural bastante importante durante estos días, que se cerró el 8 de diciembre con la gran peña cubana, el Peñascaso como le llaman ellos. Uh-huh. Y hubo una concentración de toda esta gente que está alrededor de Cuba, muchos latinoamericanos. Qué bueno. Bueno, Gato, la verdad que qué interesante toda la recorrida que has podido hacer y que tiene, digamos, como tenía como objetivo esto de poder difundir y compartir las experiencias de la fábrica en la que estuviste participando y estás participando ahora como jubilado, en la difusión y en sí, más que nada en la difusión, ¿no? Pero digo, qué interesante la vuelta, y que puedas también llevar y traer esa mirada, esa información, ¿no? Bueno, esto no vamos a tratar de continuarlo, ya te decía. Vamos a ver si puedo ir el 5 de enero para el acto este, pero también ahora creo que ustedes conocen el programa Revuelto Gramajo, que se emitía por Alas. Sí. No sé si se continúa emitiendo, de Ale Simonazzi. Así que me he invitado a una minga cultural con grandes artistas. Vos sabés que a mí el tema de la cultura siempre fue uno de los temas que con los cuales estuve ligado, así que posiblemente este domingo me traslade a Buenos Aires para participar de esta minga, donde se van a concentrar muchos artistas, de los jóvenes artistas como Jorge Van der Mole y varios otros que en este momento no los tengo presentes, pero que después te voy a mandar esa información. Bueno, qué bueno, qué lujo. Bueno, estaremos atentos entonces a los programas, que igual también se pueden ubicar por internet, así que vamos sí, a estar. En realidad no es el programa en sí, sino que es la juntada que realizan cada tanto quienes intervienen en el programa, pero indudablemente hay muchos artistas de primer nivel. Uh-huh. Que están visitando constantemente el programa Revuelto Gramajo. Para quienes no lo conocen, es un programa cultural que recrea la música, especialmente el jazz, el folclore, de lo más nuevo, desde FM La Tribu en Buenos Aires. Qué bueno. Bueno, Gato, suerte con estas giras y a ver si dejas de girar. Te vas a marear tantas giras. No, la verdad que un placer poder jubilarse para poder participar de todas estas acciones y actividades, ¿no? Sí, realmente te digo que día a día uno camina y se te van abriendo un poco otros caminos más, entonces creo que es muy, muy satisfactorio la posibilidad de realizarlo, qué sé yo, estoy soñando con otras cosas, y bueno, vamos a ver qué se puede ir dando. En el camino vamos a ir conversando, encontrándonos a través de estas corresponsalías, entonces realmente es una pequeña contribución a través de la cultura, a través de toda la cuestión laboral que podemos ir sembrando, ¿no? Y que esperemos que por ahí pueda caer en terreno fértil. Tal cual. Bueno, Gato, te mandamos un fuerte abrazo y la próxima veremos dónde te encontramos para que nos cuentes un poco por dónde has andado y cómo están las cosas por donde andás. Sí, yo calculo que ahí en Buenos Aires yo viajaría el sábado. El lunes me iría a visitar los Osvaldo Bayer porque ya está bastante Viejito. enfermo, así que quiero estar con él. Estuve en marzo visitándolo en su casa ahí en Belgrano R, así que siempre que puedo me acerco y quiero irme hasta la retaguardia también porque realmente es un contacto que siempre tenemos con los compañeros, así que vamos a ver a tratar de administrar lo mejor posible el poco tiempo que voy a estar ahí en Buenos Aires. ¿Cuántos días te vas a quedar allí entonces, gato? Y vuelvo el martes, martes o miércoles por ahí, ahora voy a ver si como qué pasaje consigo. Bueno. Bueno, gato, registrate charlas, si podés, por ejemplo, con Osvaldo, estaría buenísimo después para poder compartir, ¿eh? Sí, el tema es que Osvaldo ya está, yo en marzo cuando estuve con él, se nos pierde un poco, es difícil que entre por ahí en un diálogo fecundo, ¿no? Claro. Pero indudablemente voy más que nada por toda la humanidad que él desprende y por Claro, ahí es claro. la que sentimos nosotros, ¿no? Sí, el cariño que uno le tiene. Bueno, Exacto. un abrazo grande entonces de nuestra parte para él, ¿eh? Sin dudas, a través tuyo, será un buen vehículo. Gato, te abrazamos y te agradecemos nuevamente este contacto y como decíamos, vamos a ver a dónde te encontramos la próxima vez que te contactemos, ¿eh? Y por ahí capaz que nos mandamos en ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sería interesante, sería interesante. Bueno, así. cuando quieras, gato, un abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, cariño a toda la audiencia y que sigamos en este terreno compartiendo la comunicación, compartiendo la militancia y por supuesto siempre trabajando por un mundo mejor que nos merecemos. Tal cual. Un abrazo, gato. Hasta pronto. Oye, ¿cómo vamos? Así po, grano a grano. A paso firme no me quiero rendir, grano a grano en el camino para contribuir, no huir, valorando lo pequeño y lo inmenso, para nosotros el fin es el comienzo. A paso firme no me quiero rendir, grano a grano en el camino para contribuir, no huir, valorando lo pequeño y lo inmenso, para nosotros el fin es el comienzo. Son granitos de arena para formar una gran playa, pero no para tirar la toalla, sino para dar gran batalla. Si gritamos juntos, callar no será algo imposible, si los raperos nos unimos seremos más que invencibles. Por eso somos un movimiento y no un par de raperos. Pasaremos de unos cuantos granos a un granel en un granero. Del chorrito de la llave al chorro del grifo. Todas estas gotas de lluvia se convertirán en granizo. Seremos la diferencia entre metas grandes y pequeñas. Ya que no es lo mismo un grano de arroz que una olla llena. Por eso entrena, pero entrena con. sistema que quiere vernos como enemigos, ya que separados ante los ojos de los poderosos somos débiles. Por eso tenemos que unirnos en algo único y unánime. Yo me animé, tú anímate y arrímate. También guerrea con cada rima para poder derrocar al rey. Cada colaboración crea una condición con la que el crecimiento será de menor a mayor. Yo voy como combo, dando combos con contenido. Soy el que hoy quiere ver al hip hop unido. Me sitúo y continúo, sigo la miga del camino. Actúo como hormiga trabajando por un objetivo. Activo la habilidad, me tomo el rap en serio. Yo persigo la verdad desde esconder los medios. Doy el aporte sin que se reporte mi porte, porque mi parte parte y no para, porque yo porto este arte. Párate para dar cara y dejar la jugada clara. Estamos listos para disparar palabras como balas. A paso firme, no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. A paso firme, no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. Busca el arte, no va a buscarte. Harto flow, volumen alto para cautivarte. Equivocarte es parte de lo normal. Lo anormal es que con que el payaso pegue el descaro. Superarte con super arte, sin rima frágil, super fácil y superficial. Para pasar la fase inicial y aportar hay que partir por no ser alguien artificial. Entre hacer y no hacerla es mejor hacerle. Si la vaya a hacer con placer para no rehacerla. Alianza con mi ansia, afianza mi confianza. Construyo con mi constancia. Grano a grano yo armo todo. Autóctono, tono de tono, iniciativa con la que acciono. Grano a grano yo armo todo. Autóctono, tono de tono, iniciativa con la que acciono. Y con motivo, con la cara pinta para la guerra. Donde el objetivo ha grito, la cabeza se encierra. Paso bien dao, son pasos bien pisados. Paso corto, pequeño, lento, son pasos pulentos. De granito a roca, invoca fuerza interna. Te toca, brota y renace toda la furia que no es poca. Y no más pobroca. Leo pa'l piano, no cayó del cielo. Se hizo grano a grano. Y más que chacharachá, volarte macho pachar. Los que machacan y achacan tu dignidad la manchan. Saca tu filo de hacha, cada día revancha. Mi flecha apunta al chantaje, shut up. A paso firme no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. A paso firme no me quiero rendir. Grano a grano en el camino para contribuir, no ir. Valorando lo pequeño y lo inmenso. Para nosotros el fin es el comienzo. Estamos en comunicación ahora con nuestra compañera Laura, allí en Neuquén Capital, miembro de la del grupo de solidaridad con Cuba, de la Casa de Amistad con Cuba en Neuquén Capital. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un gusto volver a encontrarnos. Recién estuvimos charlando con un compañero desde Cutralcó, allí también en provincia de Neuquén. Y un poco, bueno, la idea de la charla con vos era, ustedes acaban de sacar como Casa de Amistad con Cuba un comunicado y queríamos, bueno, un poco charlar sobre este tema y sobre que nos cuenten un poco cómo ven la actualidad allí desde Neuquén. Sí, nosotros sacamos un comunicado en apoyo y en solidaridad con una compañera de Bariloche, con Carolina Lack, porque Carolina se encuentra en este momento procesada por una causa que le armó la justicia por unas pintadas en las que supuestamente, bueno, la imputan a ella por haber hecho unas pintadas en una sede de gendarmería en el año 2017, en el marco de las manifestaciones que se estaban realizando por en el pedido de la aparición de Santiago Maldonado. Y también, bueno, ella es una luchadora popular, ¿no? Una incansable luchadora y siempre luchando por las causas sociales y en apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Así que bueno, digamos que nosotros consideramos que en este momento el Poder Judicial es un arma que se está utilizando, que más muy lejos de cumplir la función, lo están utilizando claro. la persecución, ¿no?, de tantos compañeros, en, no solo en la región, sino en todo el país. Bueno, y frente a esta vieja nueva arma que utiliza el sistema para amedrentar, para meter miedo, acallar, ¿cómo se responde, digamos, desde el campo popular? Y bueno, nosotros pensamos que es muy importante empezar a trabajar sobre esto, porque en este momento realmente el Poder Judicial se ha convertido, más que nunca pareciera, ¿no?, en un instrumento de control social, y nosotros llamamos al pueblo a que nos unamos y que podamos frenar a este Poder Judicial, ¿no?, donde hay tantos fiscales, jueces, que la verdad es que no cumplen para nada su función. Es difícil de pensar en cambiar el sistema judicial sin cambiar el sistema político, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí, porque este Poder Judicial, que es una justicia burguesa que responde, ¿no?, a este modelo de sociedad, y sí, como vos decís, el camino es ir abriendo un camino revolucionario, ¿no?, de cambios profundos. Esa sería un poco la idea, ¿no? ¿Por dónde se empieza, Laura? ¿Qué bueno, ustedes mismos lo han marcado, ¿no? Empiezan por la solidaridad, pero digo, ¿cómo se plantean cómo empezar estas transformaciones? ¿Cómo hacer para correr de plano a este sistema capitalista, patriarcal, bueno, porque además nada, viene avanzando en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sabemos que no es sencillo, es un momento histórico complejo, difícil para los pueblos, sobre todo los pueblos, bueno, no solo nosotros, ¿no?, sino toda América Latina. Pero pensamos que algo fundamental es esto que estamos haciendo: armar redes de comunicación, la revolución de las ideas, la revolución en el campo de la cultura. Ellos están utilizando constantemente los medios de comunicación, las redes sociales. Bueno, tomar ese campo, ¿no?, y esto que haces vos, ¿no?, los medios alternativos, poder romper un poco esta lógica que a veces nos han instalado, ¿no?, en la manera de pensar, que no es posible, que no se puede, que nos tenemos que resignar porque este es el único mundo posible. Creo que ahí tenemos que batallar en principio, ¿no? Bueno, interesantísimo, porque hace tiempo que venimos buscando un poco desde Corresponsalías Populares poder empezar a charlar y a pensar juntos y juntas estas dinámicas, ¿no? ¿Cómo, por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? Porque es difícil dejar de correr atrás de la agenda que ellos nos imponen para poder empezar a generar nuestra propia agenda, ¿no? Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo, sí. Y bueno, esto que le pasa a Carolina y que le pasa a tantos dirigentes, a tantos militantes sociales, ¿no? Poder visibilizar estas cosas también y contarle a la gente lo que están haciendo, lo que está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Carolina es hija de Antonio Alac. Y Antonio Alac fue uno de los principales dirigentes de la huelga del Chocón. Así que esas cosas también a uno lo motivan para seguir avanzando en un camino de emancipación, ¿no? Porque, bueno, ella ha continuado de algún modo también el trabajo de su papá, ¿no? Que ha sido un luchador incansable. Y, bueno, esas cosas nos parecen súper importantes, poder generar estas redes, ¿no? Bueno, Laura, y esto me imagino que un comunicado de este tipo lleva una discusión interna en el grupo y lleva también a pensar no solo qué se va a decir en el comunicado, sino también a pensar qué hacer en situaciones similares si les pasa a compañeros o compañeras de vuestra organización o de organizaciones más cercanas, ¿no? Sí, claro, sí, estar siempre, siempre atentos y cuidarnos también, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, en este sentido, también el domingo tuvimos una actividad acá con el tema de la base norteamericana que se ha pretendido instalar en la ciudad. Nos visitó una periodista de Hispan TV. Lourdes Sousa, ella trabajó también en la televisión pública hasta el 2016, y bueno, realizamos una actividad con referentes también importantes de acá de la zona, del predio donde se pretende instalar la base. Ella hizo una serie de entrevistas, está armando un documental sobre las bases, sobre las distintas bases que se pretenden instalar en el territorio argentino. Así que bueno, digamos que estamos en ese trabajo, ¿no? De la difusión y bueno, de visibilizar todos estos ataques permanentes, ¿no? Que sufrimos. Bueno, qué interesante porque esto lleva seguramente a comprender y a valorar también el rol de los medios comunitarios y populares que bueno, que es tan difícil de sostener en tiempos de crisis, ¿no? Cuando quienes hacemos comunicación, además necesitamos procurarnos nuestro sostén de vida económico, pero digo, está bueno ver que digamos que se pone en valor el rol de la comunicación, ¿no? Sí, la verdad que sí, sabemos que es difícil, entendemos que para ustedes también es difícil, por esto que vos decís, ¿no? Lo económico también nos atraviesa a todos y no contamos con tantos recursos, pero bueno, creo que vale la pena igualmente. Tal cual. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo por este ratito de charla, aunque no sea tan extendido, está buenísimo porque nos aporta una mirada más que interesante y aporta ideas para seguir pensando cada uno y cada una y al interior de las organizaciones a las que pertenezcamos, ¿no? Creo que Sí. poder llevarnos ideas y estrategias que se estén desarrollando es un poco la clave. Sí, claro. Y bueno, un poco poner en tensión estas instituciones, ¿no? En este caso estamos cuestionando a esta justicia, ¿no? Esta justicia burguesa, patriarcal, que realmente ni cuida ni protege al pueblo, todo lo contrario. Está utilizada en este momento para los fines tanto del imperialismo, para fines políticos, que de políticas que son represivas, de persecución, porque nosotros sabemos que los mismos que asesinaron por la espalda a Rafita Nahuel, que retuvieron el cuerpo de Santiago después de haberlo asesinado durante 45 días, ellos ahora están haciendo, o sea, procesando a Carolina en una causa por una supuesta pintada, ¿no? En una oficina pública de un organismo público de Gendarmería Nacional, ¿no? Así que la verdad es que creo que es una ofensa al pueblo que la justicia tenga estas actitudes Claro, y imagínate está que constantemente ofendiendo al pueblo. Entonces ellos también están tensando la cuerda, digamos, ¿no? claro. En esto de ofendernos permanentemente. Y bueno, creo que poner en tensión estas instituciones, cuestionarlas, es importante poder hacerlo. Sí, imagínate que bajo esa lógica la justicia tendría que procesar a cientos y cientos de candidatos y candidatas que tapizan con afiches y con pintadas, y con basura las ciudades, los pueblos, los campos. He llegado a ver pintadas en las rocas, en lugares, ¿no? Digo, imagínate la absurdidad de esta medida, ¿no? Judicial que está, digamos, tratando de imponer una pena a alguien que fue a expresar algo que es un derecho, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Bueno, allí seguiremos entonces en la calle manifestándonos, como un poco vamos constatando que es una de las pocas maneras que tenemos para ir transformando este sistema que no nos gusta. Exacto, Javier, y concuerdo completamente con vos. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir en contacto porque, bueno, los tiempos nos imponen esto que decías vos hace un ratito, estar enredados, estar en contacto, pasarnos información, pasarnos estrategias, compartir las vivencias, los procesos para poder estar más preparados y más pilas, con más herramientas para poder generar esa transformación que buscamos. Sí, Javier, bueno, desde acá de Neuquén te agradecemos muchísimo por darnos siempre esta oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes por estar en pie de lucha allí en Neuquén. Gracias, Javier, un abrazo. Un abrazo, Laura. Comiera, verdad, señor, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga, compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ese gavilán primito, oiga, primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga, primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Del río Arauca pásame pa'l otro lado, canoero el río Arauca. Del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán pico amarillo, pico amarillo que vuela sobre el quemado. Gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemado. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Oiga, de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad, señor, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Ay, el águila en la montaña, en la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao. Y en los caminos del llano el gavilán colorao, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Corresponsalías populares, compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Bueno, estamos en comunicación ahora con una compañera ya habitual de Corresponsalías Populares. Estamos hablando de Catherine Lac, allí en Ginebra, en Suiza. ¿Qué tal, Catherine? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, muy bien, gracias. Bueno, Catherine, desde la semana pasada que estuvimos hablando, Francia ha vuelto a vivir situaciones de manifestaciones, bueno, y respuestas por parte del gobierno. Contanos un poco cómo viene la mano. Bueno, en realidad hubo, bueno, como lo has dicho ya, otras manifestaciones el sábado pasado en varias ciudades, en varios lugares de Francia, ¿no? Aparentemente con un poco menos de problema en París, pero bueno. Y después, el lunes, el presidente Macron dio una charla como de, yo creo, 12, 17 minutos, haciendo acta de contrición, no disculpándose. Bueno, es un buen actor, ¿eh?, la verdad. Y bueno, haciendo algunas propuestas, digamos, promesas, ¿no? Más bien que iba a subir el SMIN, que es el salario mínimo, pero que como hay unas cosas técnicas bastante complicadas, en realidad están diciendo que no, que en realidad no va a subir realmente el SMIN, pero no sé, unos mecanismos. Yo no entendí todo porque como no conozco muy bien este mecanismo del SMIG, entonces no sé, pero en realidad habían dicho que iban a subir de 100 euros, pero parece que eso no es realmente así. Y que hay algunos que no van a tener, digamos, aumentos del SMIG. ¿Qué más propuso? Subir también unas de las jubilaciones. Eso del impuesto sobre el carbón, eso ya está, digamos, anulado para el año 2019. Pero entonces ahora hay que ver, parece que eso le va a costar entre 10 y 15 millones de euros a Francia, y entonces no saben dónde, digamos, realmente van a sacar esta plata, porque los impuestos, este famoso impuesto sobre la fortuna que le han, digamos, sacado a la gente más rica, eso no lo va a volver a poner el banco. Uh-huh. Es decir, que el impuesto sobre la fortuna queda anulado, y es, digamos, uno de los problemas, justamente, digamos, una de las reivindicaciones de la gente era decir, bueno, este impuesto hay que volver a ponerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la propuesta es que supuestamente, entonces van a hacer unos esfuerzos, dicen, pero del otro lado, van a recortar prestaciones del Estado, porque es el Estado que va a pagar esto. Ellos no van a proponer de que justamente haya más impuestos de parte de las empresas o, digamos, de parte de la fortuna, ¿no? Entonces, de un lado hay que sacar ese dinero, y se va a sacar cómo, cerrando o disminuyendo, digamos, seguramente, empleos públicos. Achicando el Estado, digamos. Claro, entonces queda en lo mismo, ¿no? Quiere decir, justamente una de las reivindicaciones también son de que no, que hay, digamos, que ciertos sectores de, digamos, públicos, como los hospitales, que necesitan más dinero, como las escuelas, como las casas para ancianos, se llaman ellos los EPAD, las guarderías, porque una de las reivindicaciones también de, sobre todo, las mujeres de Gilets Jaunes, ¿no? Que hay varias que lo dijeron, que trabajan a tiempo parcial, que no tienen lugares donde poner los niños en guarderías, y no hay bastante, digamos, guarderías en Francia. Uh-huh. Entonces es un poco la gente lo que están diciendo, bueno, él intenta apagar el fuego, pero en realidad no resuelve los problemas. ¿Y cómo qué pasó el fin de semana? Porque hubo nuevas marchas, estas marchas ya tenían, digamos, esta respuesta de Macron, ¿o la respuesta fue posterior? No, la respuesta fue posterior, fue el lunes. Uh-huh. Fue el lunes que él hizo la declaración, ¿no? Que se en la tele, entonces él, digamos, se dirigió a los franceses, que como 20 millones de franceses lo escucharon, yo creo. Uh-huh. Y bueno, una charla de como 15 minutos, yo creo. Yo no la escuché toda, ¿no? Yo escuché una partecita y después más bien leí unos comentarios y gente de izquierdas y de los sindicatos que estaban diciendo respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Y la sensación, Catherine, es que el pueblo francés acepta estas, o sea, no digo los sectores de izquierda, que claramente ven en estas medidas más de lo mismo, porque si el dinero va a seguir saliendo de las prestaciones del Estado hacia el pueblo y no de los impuestos a las ganancias, a los que más ganan, evidentemente el achicamiento del Estado va a terminar influyendo nuevamente sobre el mismo pueblo, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo he visto unas entrevistas de algunos Gilets Jaunes, entonces, porque siguen, digamos, apelando llamando para una marcha, otra manifestación este fin de semana. Hay algunos que dicen, bueno, ahora el presidente ya hizo unos pasos, va a abrir unas negociaciones, entonces calmemos el fuego. Y hay otros que dicen, no, hay que seguir, y de todos modos, digamos, él no, digamos, no, las propuestas que hizo no nos satisfacen, ¿no? Uh-huh. Totalmente, ¿eh? Y que es un proceso, y que nosotros estamos en un proceso, y también en un proceso, digamos, respecto a la democracia, porque en todo caso hay algunos que piden también reforma del sistema democrático. Uh-huh. Quieren que se escuchen sus voces, que tengan más voces. Entonces, espero, digamos, hasta ayer a la noche, en todo caso, había mucha gente que decía eso. Ahora yo no sé si se dieron cuenta que supuestamente hubo un, entre comillas, ataque en Estrasburgo, en el mercado de Navidad, que hubo un tipo que mató a dos personas. Entonces ya las teles francesas están llenas de que ataque terrorista, no sé qué, y bla, bla, bla. Y yo creo que aparentemente es un delincuente, ¿eh? Uh-huh. Pero otra vez, yo espero que no. Habrá que ver cómo responden, digamos, los Gilets Jaunes y también los sectores más de izquierda, que no vayan a confiscar otra vez, digamos, el debate sobre la el debate social, porque estos últimos años que pasó en Europa, y yo digo la mayoría de los países europeos, es que todo el debate social ha sido confiscado por el tema, digamos, de la inmigración y el tema del supuesto terrorismo, ¿no? Entonces, eso ha permitido de no hablar de las temáticas sociales, de las temáticas laborales, etcétera. Y, no sé, voilà. Catherine, ¿y esto de...? A raíz de eso ahora. porque ya hay unos que dicen, no, pero entonces, porque si hay terrorismo, bueno, nada que ver con los gilets jaunes, ¿eh? en la matanza esa, uh-huh. Es un tipo, un loco, aparentemente, que tiró y mató a dos personas. Vamos. Todavía lo están buscando, que lo conocen, etcétera. Pero bueno, a ver cómo influye esto después sobre el debate. Y yo lo que pienso que hay un riesgo de que se confisca ahora, digamos, el debate social. Uh-huh. Que la atención de los medios hegemónicos vaya fijándose nuevamente en la inmigración y no en la lucha de gilets jaunes, que son los chalecos amarillos para quienes no lo conocen con ese nombre. Bueno, sí, y digamos, más que sobre la inmigración, también el islam, ¿no? Toda uh-huh. la problemática del terrorismo y del islam, que, bueno, es una temática redundante en Francia. Y entonces, permitió estos últimos años justamente no hablar de los verdaderos problemas de la gente. Uh-huh. Entonces, Catherine, y la cuestión de digamos de una reforma en el sistema democrático, se está hablando, por ejemplo, de reforma constitucional, de procesos ya más claramente encaminados hacia una transformación en ese sentido. Bueno, de parte del gobierno no, ¿eh? Uh-huh. Pero digamos es cierto que hay sectores, digamos por ejemplo hay el partido de Mélenchon que ellos digamos habían propuesto en las presidenciales justamente reformar la constitución. Uh-huh. Hay varios, digamos, yo creo que también la de la extrema derecha, de Le Pen, también ella había propuesto esto. Uh-huh. Y digamos, entre los gilets jaunes también hay gente que dice, bueno, habría que reformar la constitución, hacer una nueva constitución. Uh-huh. Pero por el momento de esto no se habla. Uh-huh. En todo caso, del punto de vista del gobierno no se habla. La única cosa, digamos, es que ahora el Macron, que antes aparecía siempre que él decidía todo solo, ¿no? Mismo en su propio partido, entonces empieza a escuchar las voces de sus comparsas de derecha, entonces lo escuchó al Sarkozy, que le vino a dar unos consejitos y que puso en la mesa el Sarkozy, que era el presidente que estuvo antes del socialista Hollande, que es muy de derecha también el Sarkozy, uh-huh. neoliberal también, pero entonces que empezó a poner en la olla también el tema de la emigración, aparentemente, otra uh-huh. vez. Entonces, siempre ese intento de ese sistema, digamos, liberal, neoliberal, de ir hacia el tema de la inmigración, del islam, del terrorismo, para no hablar de los problemas reales. Uh-huh. En realidad, yo no sé. Parece que la extrema derecha ahí le está salvando la papa a los neoliberales, ¿no? Como siempre. Catherine, uh-huh. cuando vos hablás de que esta es una estrategia que se utiliza en Europa habitualmente en los distintos gobiernos, ¿hay también una unificación en los planteos populares dentro de Europa, en las organizaciones y los movimientos de otros países de Europa, como pueden ser Suiza, Alemania, Inglaterra, no sé, otros países, en cuanto a la necesidad de modificaciones en los sistemas de representatividad? Bueno, digamos que cada país tiene el problema en Europa es que cada país tiene su, no es Estados Unidos, ¿eh? Entonces uh-huh. cada país tiene su propio sistema político y de representación, etcétera. Entonces, digamos, las convergencias de las luchas en Europa por los, digamos, por las partes de los sindicatos, los movimientos de izquierda, tal vez no, ¿cómo decir? Son distintas en cada país, ¿no? Respecto, digamos, al modelo del gobierno. Uh-huh. El problema, digamos, la convergencia sería más, digamos, en que hay que cambiar de modelo, uh-huh. digamos, económico. es esto. Con variantes, con muchas variantes, ¿eh? De un país a otro, según los movimientos, entonces hay alianzas, pero digamos no hay, en este momento no hay un movimiento, digamos, como fuerte, de, digamos, de ¿cómo decir? Un movimiento como unificador, digamos, luchando al nivel europeo, por ejemplo. El problema también es que con la cuestión, digamos, toda esta cuestión del presupuesto viene decidido ahora en la Unión Europea, en Bruselas, y que impuso, digamos, que impuso más bien fue Alemania, que no, el, digamos, el déficit del presupuesto no podía pasar de los 3,5% el PIB nacional. Entonces, digamos, todas estas medidas de restricción budgetaria, de disminución del, digamos, de los servicios del Estado, también viene impulsada desde ahí, desde Bruselas, en realidad. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la gente todavía no, digamos, el Parlamento Europeo para la mayoría de los ciudadanos de los países europeos es una cosa como irreal. Y también yo creo que los políticos han hecho todo para que la gente no se pudiera realmente interesar y apropiarse de cómo funcionan las cosas en Bruselas y quién decide y cómo. Para la mayoría de la gente, ellos no entienden, sí mismo no entienden lo que pasa en su propio país. Por ejemplo, el otro día yo sí escuché ahí uno de los Gilets Jaunes que decía, sí, bueno, el tipo es un de profesión es informático, porque tampoco es una persona que no hizo estudios. Entonces él decía que sí, porque yo no entiendo mucho, yo no sé cómo funcionan las cosas, hablando de Francia, no hablando de las proposiciones del del presidente que hizo, entonces yo me tengo que poner a estudiar esto. Yo creo que también hubo todo, digamos, ¿cómo decir? Se le dijo a la gente, bueno, todo es igual, la izquierda y la derecha es igual, de todos modos, este discurso, ¿no?, de los medios, de los mismos políticos, que de todos modos cualquier sistema era igual, que estábamos viviendo en el mejor de los mundos posible, y que de todos modos eso no era casi asunto de los ciudadanos de preocuparse de nada, solo ir a votar por el presidente, pero basta, ¿no?, un poco. Y ahora yo creo que a mí lo que me parece que tal vez puede ser interesante, y espero que ese movimiento continúe, es la reapropiación del político por el ciudadano lambda, ¿no? Muchas veces uno escucha, ah, no, yo hablar de política no, ay, a mí no me interesa, ah, no, yo no entiendo, ah, yo no comprendo. Y uno le dice a la gente, pero ¿sabes qué? La política es lo que te hace comer y lo que te hace vivir, y es eso, es importante la política. Ah, no, pero yo no entiendo. Y yo creo que el fenómeno que pasó ahora con los Gilets Jaunes un poco, o por lo menos con algunos de ellos, es decir, escucha, sí, claro, nos tenemos que poner las pilas, hay que interesarnos, hay que leer, hay que, no sé, hay que meterse, ¿no? Bueno, es mi manera de ver las cosas. Claro. Bueno, es interesante, sin dudas, bueno, los procesos de transformación nunca son así inmediatos y de un solo saque, son procesos justamente. Claro. Hemos visto cómo España ha transitado gigantescas manifestaciones, movilizaciones, bueno, incluso con el País Vasco también, bueno, y digo, es uno sabe que nada vuelve a ser igual, pero nada cambia todo lo que uno quisiera que cambie, ¿no? También. Sí, sí, claro. Lo que pasa que también, viste, hay cosas que yo creo que en este momento un gobierno no lo puede cambiar si no cambian el sistema. Claro. Y el sistema se tiene que cambiar a nivel mundial. Claro. Porque cuando son los bancos que deciden, entonces no deciden en un solo país, deciden de manera global. Entonces es cierto que también los gobiernos en este sentido, ciertos gobiernos tienen las manos atadas, mientras, digamos, la gente no decide, bueno, vamos a cambiar totalmente y vamos a intentar hacer otra cosa, ¿no? Y pedir a los que tienen la plata de que la reparten. Claro, cosa medio difícil que suceda, ¿no? Como siempre, digamos, ¿no? Quienes tienen la plata la tienen porque hace rato que decidieron no repartirla. Claro, y los gobiernos son cómplices. En todo caso, los gobiernos que están en el poder hoy en día en Europa están cómplices de eso, les conviene. Claro. Entonces, claro. Dicen, bueno, los gobiernos no pueden hacer nada, pero no, ellos protegen el sistema, no es que no pueden hacer nada, es que a ellos les conviene hacer eso, protegen este sistema. Claro. Catrín, ¿y están previstas entonces nuevas marchas para este próximo fin de semana? Les gilets jaunes o los chalecos amarillos, como se los conoce por acá, están... siguen apareciendo, digamos, paulatinamente en la prensa hegemónica. ¿Tu sensación es que el movimiento va cayendo con estas pseudo respuestas por parte del gobierno o se mantiene firme y va a seguir construyendo transformación de a poquito? Difícil de decir, la verdad. Yo pienso que hay que ver. Bueno, yo te digo, lo que sentí es que había una parte que decía, bueno, calmamos, no, ya nos dieron algunas respuestas, y otros que dicen, no, las respuestas no nos convienen. Entonces, habrá que ir viendo. Espero que no. Habrá que ir viendo. Además, hay gente que dice, no, y los pobres comerciantes, ya, que es la Navidad, que ellos hacen el 20% del chiffre d'affaires, ¿no? Durante las fiestas de Navidad, que tienen que cerrar un negocio, bla, bla, bla. Entonces, pero ayer había un tipo que decía, bien, sí, en realidad este gobierno no toma de rehén, porque claro, yo entiendo el pequeño comerciante, ¿no? Pero del otro lado, ¿qué? Entonces me está haciendo el chantaje el gobierno para decirme, vos sos el culpable de que el pequeño comerciante no puede, digamos, vivir, o va a tener que cerrar ahí durante unos un tiempo porque hay manifestaciones. No, el culpable no soy yo. Claro. Yo estoy reclamando unos derechos y la parte de la torta, ¿no?, que nos corresponde. Bueno, pero hay este chantaje afectivo, ¿no?, de la proximidad, sí, pero ellos también son pobres, no vayan a creer que los pequeños comerciantes y bla, bla, bla. Es interesante poder ver el paralelismo entre las medidas que llevan adelante el gobierno de Francia y las medidas que lleva adelante el gobierno de nuestro país, por ejemplo, ¿no? En cuanto a instalar en los medios el tema de la inmigración, el tema de de lo que vos estuviste contando un poco, ¿no? Frente a la protesta, en nuestro caso no ha vuelto para atrás, pero dice, bueno, no voy a sacarle a los más ricos, voy a seguir sacándole al Estado, recortando el Estado, achicando el Estado para que salga el dinero de la parte del sector público, digamos, ¿no? Y nunca de quienes más tienen, ¿no? Exactamente. Bueno, Catrín, te agradecemos muchísimo porque la verdad que poder ver a la distancia algo que está sucediendo allá y que se parece tanto a lo que pasa por acá, nos permite en todo caso pensar que estas estrategias por parte de los gobiernos Obviamente no pertenecen ni a Macron ni a Macri, sino que pertenecen a un sistema que les tira letra a estos gobernantes para ir probando estrategias frente a los levantamientos populares que les exigen otro tipo de sistema, y en lugar de eso responden con nuevas formas de más de lo mismo, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo creo que las luchas en muchas partes son iguales, ¿no? Claro, en el mismo fondo, claro, con grados distintos, digamos, de pobreza, pero porque yo pienso que un pobre de Argentina, un pobre de francés no es la misma cosa, pero claro. Pero sí se encuentran luchando por muchas de las mismas cosas, ¿no? O sea, por... Y los culpables son los mismos, en realidad. Claro. Son los mismos acá y allá. Bueno, hace poquito estuvo el G20 por aquí y, bueno, entre ellos estuvo Macron, justamente. Bueno, hubo varios presidentes europeos. Y esto... es algo que desde el anti-G20 se reclamó claramente, ¿no? Es una política que se está aplicando a nivel mundial. Sí. Claro, es que mientras no se cambia eso a nivel mundial, no se va a poder cambiar, digamos. O digamos, haciendo como, sí, pequeña vignette, ¿no? Uh-huh. Dar un poco... Pero, y va a volver, y tal vez va a volver peor, y va a abrir la puerta a otro fascismo, ¿no? Yo lo veo un poco así. Bueno, vamos a dejar ese tema para una próxima charla, porque es una de las cosas que viene dando vueltas en nuestra cabeza, la posibilidad de una vuelta hacia el extremismo, de la ultraderecha, no solo en Europa, sino en distintas partes del mundo, y bueno, y estaría bueno poder ver cómo se ve, cómo se vive por allá esa situación. Catherine, te agradecemos muchísimo nuevamente este encuentro y esta posibilidad de compartir miradas allí en Europa, en Suiza concretamente, pero mirando de cerquita los procesos españoles. Franceses. Franceses, perdón. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Como yo lo dije la otra vez, no soy ninguna especialista, además no soy francés, pero suiza, pero bueno, trato de analizar, mirar, escuchar y compartir con otros compañeros y... Sí, y sin gracias por la entrevista. Sin dudas. Y espero que... Estás muy cerquita y se ven otras cosas que desde aquí no se ven. Nosotros también queremos agradecerte porque, bueno, el español no es tu lengua materna y sabemos que haces un esfuerzo por hacerte entender. Se entiende perfectamente y eso, la verdad que es es muy valorable porque podríamos llamar a compañeros argentinos, a latinoamericanos allí en Europa para que nos cuenten, pero siempre los procesos están cargados de una historia y de un transcurrir que están más claros en quienes son nativos, ¿no? De ese lugar, y pueden contarlo con ese bagaje de historia y esa perspectiva que les da el haber nacido en aquellos pagos. Claro, sí, yo pienso que es distinto analizar, distinto, aunque a veces los analicen, confluyen, ¿no? Mismo sí, con claro, gente que viene de otras partes, ¿eh? Uh-huh. Esto mismo con, digamos, experiencias distintas, uno puede llegar a exactamente las mismas conclusiones. Sí, pero bueno, tienen... Digo, personas como vos que vienen trabajando con la cuestión de la inmigración y con la cuestión social hace tantos años desde una perspectiva de una persona justamente europea, permite poder analizar algunos pequeños detalles que muchas veces pasan inadvertidos para quienes no son nativos de allí, ¿no? Como por ejemplo esto que contabas de la ruralidad francesa, la charla anterior en donde la importancia de digamos la perspectiva de que Francia tenga poco transporte público está ligado a fortalecer la industria automotriz de ese país, es algo que es un detalle que a muchos de nosotros se nos pasaría por alto seguramente porque no venimos viviendo y viendo las políticas estatales de Francia desde una perspectiva histórica, ¿no? Claro, claro, y no están, claro, allí ya como, sí, porque nosotros acá estamos muy cerca y vemos, y claro, sí, sí, conocemos gente y son nuestros vecinos, Juan, ¿no? Claro. es así, claro. Bueno, Catrín, bueno. Muchísimas gracias nuevamente entonces y seguramente seguiremos en contacto para seguir charlando de los procesos que van sucediendo por allí y que muchas veces despiertan o están ligados a procesos que se viven por aquí. Bueno, gracias a ti, Javier, por entrevistarme. A ver si más allá consigo una persona francesa para hablar. Estoy trabajando en esto. Bueno. Y entonces que les vaya bien ahí. Bueno. Por el sur, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, Catrín. Andar esta huella de pecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuró. Yo de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas, tal vez mañana. Siempre vuelvo en las noches, desde tu ausencia, huella tosca y oscura, lenta paciencia, huella de rastros frescos. Cuando se aleja, violeta flor del campo, cuando regresa, corazón querenciero, si usted me aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Bueno, estamos ahora en esta oficina de Radio La Negra con forma de vehículo. ¿Qué tal, Fedra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿bien? Bueno, un poco la idea y la intención de juntarnos a charlar un poco con vos era rescatar esta experiencia que vienen desarrollando aquí en la zona de la Comarca Andina, que bueno, venía con un nombre que era Encuentro de Talleristas y que empezó, bueno, contá un poquito, ¿hace cuánto? ¿Cómo es? Y el primer encuentro fue en septiembre, octubre del año pasado, así que hace un poquito más de un año. El primero de diciembre fue el último, que fue el octavo. Ajá. Porque no es uno por año. Se encuentran no. Cuando hace falta, se encuentran. Sí, promedio cada un mes y medio, dos, uh-huh. Se decide hacer el encuentro. Bien, y esto de talleristas de la comarca, ¿cómo surge? ¿Qué son los talleristas? ¿Qué talleristas cuentan? ¿Qué talleristas no? ¿Cómo es? Surge de un trabajo que hace Ale Melo, que de la revista de actividades gratuitas. ¿La conoces? La conozco, ahí estuvimos charlando en el SIC la otra vez. Bien, bueno, ella se dio cuenta que hay muchas actividades, muchos talleres, y entonces estuvo la idea de juntar a estas personas que tienen a cargo algún grupo, que y bueno, eso, y un poco encontrarse, contar las realidades y de cada taller, y bueno, y no sé qué más. Bueno, la realidad de cada taller, y me imagino que compartir dinámicas. Sí, compartir dinámicas y ver fortalezas y inconvenientes de cada taller y poder acompañar en eso. Y bueno, y un poco después fue mutando los encuentros. Y se fueron tirando ideas, y también un poco los encuentros es para llevarse herramientas para solucionar o mejorar los talleres, y ver que no estábamos tan solos y solas en nuestros talleres. Eso, ¿talleres como qué, por ejemplo? Bueno, yo estoy en talleres de fútbol callejero, de básquet. He estado en el CAI, que es el Centro de Actividades Infantiles que funcionaba en la escuela 271. Uh-huh. Estaba con un taller de cocina. Hay talleres de tela, talleres de teatro, de folclore, ajedrez, muchas cosas, de confección de calzados, no sé, hay un montón de talleres en la comarca y gratuitos. ¿Y dónde se encuentran, digamos, qué cosas en común tienen, no sé, un taller de ajedrez, un taller de cocina, o algunos de los que vos estás haciendo, un taller de básquet o de fútbol callejero con uno de cocina? Digo, en estos encuentros, ¿de qué charlan? Si cada uno hace talleres como muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que se propuso en el segundo o tercer encuentro fue que estos talleres tengan como una temática en particular, y la mayoría estuvo de acuerdo, y bueno, y así continuaron estos encuentros. Por ejemplo, el del primer encuentro fue eso, encontrarse, contar qué hacía cada uno, las fortalezas o inconvenientes de cada taller. Y después, en el segundo encuentro, se hizo una especie de, con dinámicas como acrósticos y, bueno, se confeccionó como una definición de lo que era ser tallerista, porque por ahí había personas que no entendían como un taller, la actividad que llevaban adelante. Bueno, y en ese taller, en ese encuentro, se salió la idea de que estos encuentros tengan una temática. Y ya después, el tercer encuentro fue sobre abuso sexual hacia las infancias, y después sobre violencia de género, que fueron dos, y después de ESI, de canto, todo en la ESI. Bueno, y lo que está bueno destacar es que en cada encuentro, al final, se propone que las personas que asistieron se digan de qué, si quieren que haya un próximo encuentro y sobre qué temática, y bueno, se va construyendo colectivamente cada encuentro. Y por ejemplo, se define la temática ESI, y entonces que cada tallerista lleva material, lleva, hay alguien que va a dar una charla. No, ¿cómo es? No. La organización de estos encuentros es abierta. La hacemos los miércoles, todos los miércoles a las 10 de la mañana en el SIC, uh-huh, del barrio Primavera, y es abierta y horizontal, como la educación popular lo es. Y de hecho, ahora este miércoles, pasado mañana, nos encontramos a evaluar lo que fue el octavo encuentro, y obviamente también es abierta. Sí. ¿Y qué fue lo que, digamos, el octavo encuentro tuvo como temática la educación popular? La ESI. Ah, la ESI. La ESI. Siempre a base de la educación popular, que nos dimos cuenta que estábamos haciendo. También un poco cuando los encuentros se llamaban encuentro de talleristas, nos dimos cuenta que por la dinámica y que usábamos, era educación popular. Y también un poco el cambio del nombre, que también fue propuesto en el séptimo encuentro, y bueno, un poco tenía que ver con el tema de la convocatoria, porque también asistían muchos docentes. Y bueno, entonces no es que solo no asistían personas solo de la educación no formal, uh-huh, también había docentes. Y bueno, y además está abierto a toda la comunidad. Cualquier persona que le interese la temática del taller puede asistir. Y lo que me preguntabas, en el octavo encuentro, la dinámica fue, bueno, hicimos unas dinámicas al principio para conocernos, de movimiento, y después se usó un poco como se hace en el encuentro de mujeres, diferentes talleres. Dentro del encuentro, uh-huh, había diferentes tallercitos donde uno podía ir a asistir, como por ejemplo, ¿qué temáticas había? Déjame pensar, no me acuerdo ahora. Mientras digo, qué interesante que ya estén reconociendo el rescate de una estrategia utilizada en otro espacio, que es el encuentro de mujeres, el encuentro plurinacional de mujeres, una estructura que les sirve, digamos, y que la toman, ¿no? Y que la rescatan y la reutilizan. Sí, sí, y también hubo un encuentro, un seminario que organizó el Instituto de Formación Docente del Bolsón, con la participación de Claudia Corol, que era sobre seminario de educación popular, y ahí un poco donde asistimos varias de las que estamos en la organización de estos encuentros, donde nos dimos cuenta que lo que hacíamos justamente era eso, educación popular. Y yo también, fue la primera vez que fui a un encuentro plurinacional de mujeres entre LEU, y bueno, eso, nos dimos cuenta de que lo que hacíamos era la educación popular. Fedra, un tipo de actividad como esta te atraviesa a vos como persona tallerista, digamos, ¿no? Y cómo llega a los niños, niñas, a los adolescentes, a los adolescentes, digamos, a quienes toman el taller. ¿Cómo se traslada este laburo a quienes hacen uso de esos talleres? Y con aprendiendo dinámicas, aprendiendo a resolver situaciones. Bueno, creo mucho que ya con la voluntad, teniendo la voluntad de asistir a estos encuentros, y que también tienen mucho de poner el cuerpo y pasar por el cuerpo muchas situaciones, y ya con eso ya te vas con herramientas y para poder resolver y transmitir. Claro. ¿Y hay algún tipo de devolución por parte de las niñas, los adolescentes? Digo, ¿algún tallerista, alguna tallerista ha contado, hice tal cosa y me devolvieron tal cosa? Sí, siempre aparecen, ahora puntualmente no te sé decir, pero siempre aparecen situaciones o los participantes de los encuentros cuentan situaciones que viven en los talleres. Sí, y muchas personas que también participan de estos encuentros se van bastante por ahí que no tenían tan, no conocían estas dinámicas y la educación popular, se van contentas y claro, flasheadas, digamos, porque es está bueno comentar también un poco más o menos qué es la educación popular. La educación popular se trata de esto de que dije hace un rato, de la construcción colectiva, y que tiene en cuenta los saberes de todos y todas. Entonces no es que hay alguien en estos encuentros que va y da una charla, o no hay bajada de línea. Todas las construcciones son colectivas y se tienen en cuenta los saberes de todos y todas. ¿Y qué pasa con los adolescentes que llegan a un taller a donde él o la tallerista le dice, bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo organizamos el taller? Opinan enseguida y se involucran. Sí. Bueno, mi hija de 15 años viene los miércoles a organizar los encuentros y participa de los encuentros, y a veces van adolescentes a los encuentros. De hecho, en el último había muchas niñas que también hicieron una actividad estuvo bueno. Mira qué bueno. Esto, bueno, lleva un año y tienen así como objetivos a mediano, corto, largo plazo, o van cada encuentro y cada miércoles viendo cómo siguen, cómo están. Por ahora sí, cada miércoles nos juntamos a organizar el próximo encuentro. Y por ejemplo, ahora este miércoles que viene, ya lo dije, ¿no?, que nos juntamos a evaluar y a ver cómo seguimos. Uh-huh. Previamente, en el encuentro pasado, se preguntó si se quiere continuar la temática. Vamos a aclararle a la gente, porque esta charla la estamos grabando un lunes y va a estar pasándose el miércoles, o sea que el miércoles a la tarde, o sea que esto va a estar ocurriendo hoy a la mañana. El miércoles a la mañana, sí. ¿Y esto es igual todos los miércoles o es un miércoles cada mes? O no, cómo? No, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Uh-huh. En el SIC. Ahora en enero y febrero seguramente haremos un parate. Uh-huh. Como casi todas las actividades. Está bueno, hay que disfrutar el lago. Sí, o también cambiar de rubro o laboral. Mucha uh-huh. gente acá en la comarca, claro, hace eso. Y también eso, mucha gente descansa. Descansamos los que organizamos y descansan también participantes. Bueno, Fedra, ¿y ya se sabe cómo viene el próximo encuentro? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué temática? Casi seguro en marzo o en abril, supongo. Uh-huh. Y no, la temática no me acuerdo. Me parece que no está bien definida. Se va a ir definiendo los miércoles a la mañana. Sí, entonces, con la evaluación del octavo. ¿Cuánta gente, aunque no sea lo más importante, pero cuántas personas participan de estos encuentros? Y entre 40 y 60. Ajá. Creo que 60 fue el máximo. Y sí, no, menos de 40 en casi ninguno. Creo en ninguno. Y participan compañeros y compañeras que son educadores populares, sea en talleres o en escuelas, desde una mirada de la educación popular, de toda la comarca. Esto es Lago Puelo, El Hoyo, Bolsón, Mallino Hogado. Sí, sí, toda la es comarcal. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, buenísimo, Fedra. Vamos a seguir atentos y atentas entonces al desarrollo de este nuevo encuentro de gente pensando en la organización. No queríamos dejar de reflejar en este programa que le damos justamente mucha importancia a nuestras capacidades de organizarnos y de transformar a este evento que viene sucediéndose hace un año. Uh-huh. Y que lo venimos escuchando y siguiendo a través de las miradas y experiencias de compañeros y compañeras, porque bueno, nos parece interesante. ¿Qué le dirías, digamos, a alguien que está interesado en la educación popular, que está dictando algún taller, que está haciendo educación no formal o educación formal desde una perspectiva de la educación popular? ¿Qué cosas le dirías para invitar a que se acerque? Que se acerque, que averigüe cómo es la educación popular, que se acerque, porque para mí, a mi modo de ver y lo que me sucedió a mí, es un viaje de ida, como que... Porque para mí la educación no tiene que ver solo con alguien que esté dando una instrucción. No es solo a través de la instrucción, el aprendizaje, digamos. Como que las niñas también tienen la capacidad de enseñar, o los adolescentes, no hace falta estar... en una clase o para aprender, es interesante, sobre todo eso, que que se construye colectivamente. Eso, que vengan, que la van a pasar bien y aprender. Buenísimo. Y aportar. Ajá. Porque todos y todas tenemos algo siempre para aportar. No es solo ir a aprender, uh-huh. Es también ir a aportar el saber. Y te invito a que vengas, sumate, Javi. Bueno, dale, vamos a sumarnos a una más, cómo no, está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Fedra, la verdad que buenísimo poder seguir. Y aunque yo vaya siguiéndolo más de cerca en el futuro, está bueno que alguna o algún se acerque a contar cada tanto en qué andan, cómo andan. Bueno, sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por interesarte y compartir esto que está muy bueno. Gracias. Gracias a vos. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Para las corresponsalías populares, estamos desde Brasil, aquí Romina de Radio Zumba La Turba. Vamos a estar haciendo un balance de estos últimos 2 meses en los cuales se reconfiguró el mapa de coyuntura de la política de Brasil. Al ganar las elecciones, un candidato electo para la presidencia de este país, que ganó de la mano de un discurso racista, de odio, anticlasista, y que va a estar tomando las cuerdas del poder del Estado brasilero el próximo 1 de enero. Estos 2 meses no estuvieron ausentes de amedrentamientos y de violencias, como es lo que aconteció el pasado sábado, que es lo que va a estar compartiendo Esther, con la muerte mientras cenaban en su asentamiento, 2 dirigentes del movimiento Sin Tierras, pero que es parte también del clima que se está viviendo en Brasil hoy, donde estas elecciones han legitimado de alguna forma no solo un discurso de odio, un discurso machista, misógino y profundamente racista y anticlase, sino también las prácticas de estos discursos, lo más concreto en la calle y lo más concreto en los campos, como nos va a estar compartiendo ahora Esther, pero que es parte también de, por ejemplo, ciertas promesas que se van adelantando de lo que va a ser a partir de 2019 la política de Estado. Por ejemplo, la promesa de que se va a estar discutiendo y aprobando la reforma previsional en los primeros 6 meses, la aseguración, o sea, la afirmación de que va a haber un profundo recorte presupuestario a la educación, que los profesores van a seguir siendo perseguidos, porque esto ya es algo que se venía sucediendo aquí en Brasil, pero bueno, la política de escuelas sin partidos es parte de una persecución ideológica a los profesores críticos de izquierda o progresistas, así como la creación de la Secretaría de Privatizaciones, que va a estar evaluando cuáles son las empresas estatales que se van a privatizar, valga la redundancia, pero que instituciones dentro de la estructura del Estado que atienden a las políticas indígenas y territoriales, no se sabe todavía si van a existir, y que son parte como de esto que se viene amasando y anticipando de lo que va a ser la política de Jair Bolsonaro a la cabeza del Estado brasilero. Pero que bueno, como siempre, las organizaciones del campo popular sigue organizado y sigue en lucha. Escuchamos entonces a Esther, que nos va a compartir lo que sucedió este fin de semana, pero bueno, seguramente también nos va a compartir de los festivales que se van a estar dando en las principales ciudades de Brasil, que son los festivales de la reforma agraria. Corresponsalías populares de Radio La Negra, recorriendo el país a través de los ojos de las organizaciones y los medios compañeros. Estamos en comunicación ahora con Giannini, una compañera militante del MST, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, y con la intención de, bueno, de enterarnos un poco cómo está la situación allí en Brasil. Algo nos adelantaba Romy de Radio Zumba La Turba, pero ahora vamos a charlar directamente con Giannini. ¿Qué tal, Giannini? Buenas tardes. Aquí, por lo menos, no sé allí cómo es el tiempo. Buenas tardes. Está un bonito tiempo acá. Bueno. Ah, sí, un bonito tiempo. Bueno, Giannini. Perdón por hablar español, portuñol, pero es lo que puedo. No, la verdad que agradecemos el esfuerzo y la posibilidad que nos das de poder charlar directamente con vos, porque es importante poder tener la mirada y el sentir de quienes vienen militando en esa organización tan importante como es el MST, que es una, decíamos recién fuera de aire, una de las organizaciones populares más importantes de nuestra América, ¿no? En cantidad de personas y en territorio que abarcan, ¿no? Bien, son casi 35 años de lucha del movimiento, entonces expandimos por todo Brasil. Este era un de nuestros objetivos desde el inicio del movimiento, comprendiendo también que la cuestión de la tierra en la parte del nordeste del Brasil tenía que conducir la expansión del movimiento que nace en el sur. Pero después nos expandimos por otros territorios y hoy estamos en casi todos los estados brasileños, los departamentos, sí. Tenemos acerca de 350,000 familias asentadas con la tierra en las manos. Y muchas cooperativas, centenas de cooperativas, agroindustrias, asociaciones. Y también acerca de 90,000 familias acampadas en la lucha por la tierra. Giannini, también han avanzado en un campo que ha sido fundamental y que justamente Brasil ha parido uno de sus precursores más importantes y que tiene que ver con la educación, ¿no? Y hablo de Paulo Freire. Sí, Paulo Freire es de nuestros maestros, ¿no? En la manera de realizar el trabajo con el pueblo, con el diálogo junto al pueblo, siempre construyendo y formando otros militantes y con principios de participación, de acción colectiva y todo eso. Decía, el MST ha formado una escuela, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos muchas escuelas en las áreas, los asentamientos, acampamientos, y también tenemos la Escuela Nacional de Formación Política, que es la Escuela Florestan Fernández. Entonces, por la Florestan pasan centenas de militantes de toda la América Latina y el mundo além de los militantes del MST. Uh-huh. Es como una gran universidad de la clase trabajadora. Qué interesante proyecto, porque poder dedicarse, además de a lo urgente que es por ahí la recuperación de la tierra, dedicarse también a lo necesario que es la transformación, ¿no? Y a través de la educación, justamente, ¿no? De la formación. Sí. Y la cuestión de la tierra es una cuestión de toda nuestra América, ¿no? Desde Bolívar, desde de todo el proceso de expoliación de los pueblos, de asesinatos, y para los poderosos, para la burguesía, para el gran capital, la tierra de Latinoamérica es un motivo de mucha ganancia. Uh-huh. ¿Es así que se dice? Sí, sí. Ganancia. Entonces, la tierra es un derecho de los pueblos que en ella trabajan, viven, producen alimentos, cultivan las semillas criollas, y esta lucha es de todos nosotros. Cuando un movimiento tan importante se instala y se amplía en un país como Brasil, uno se imagina un futuro prometedor. Sin embargo, en las últimas elecciones, con una trampa de lo que es el sistema representativo, llega a través de una campaña sucia Jair Bolsonaro a la presidencia, que va a estar asumiendo en enero próximo. ¿Cómo analiza el MST esta situación política? Sí, la elección de Bolsonaro es un gran retroceso para todos nosotros, tanto para Brasil como para todos los pueblos que luchan contra el gran capital y la exploración. Y ello acá trabaja para retirar los derechos de los pueblos trabajadores, uh-huh, de nosotros. También se alinea con la política imperialista de los Estados Unidos, anda haciendo una serie de bravatas, de equívocos en las políticas internacionales, que va sin duda perjudicar la economía de Brasil y así además generar más desempleo y más pueblos famintos. Y tiene ese alineamiento con la política imperialista. Entonces, la tendencia para América Latina es que Brasil reproduza las órdenes del imperio, ¿no? Uh-huh. Y también se configura como un subimperialista que reproduce la política de los Estados Unidos. Uh-huh. Sin dudas. Y este tipo de políticas, nosotros lo sabemos aquí en Argentina y ustedes lamentablemente lo están viendo allí en Brasil, no se pueden aplicar si no es con mucha violencia, ¿no? Sí, hablamos de un gobierno ultra neoliberal, uh-huh, y neofascista, y que nosotros estamos dispuestos a resistir. Entonces, la aplicación de las reformas, las medidas conservadoras, se van con consecuencias graves, ¿no? Con mucha opresión, con una actuación contundente de la policía, pero sobre todo con el odio, raiva. Sí, el odio. Que Bolsonaro promueve a todos nosotros. Tenemos consecuencias como el caso de la Paraíba, ¿no? El asesinato de dos compañeros, uh-huh, coordinadores del acampamento. También asesinatos de personas LGBTs, de negros, como Mestre, uh-huh, Moa y otros.

Giannini, y a mí se me ocurre pensar que hay niños que han nacido dentro del movimiento, ¿no? ¿Cómo? Digo, hay ya a esta altura hay muchos niños y adolescentes que hoy deben militar dentro del MST y que han nacido dentro, siendo parte de ese movimiento, ¿no? Claro, por eso trabajamos también con la educación en el campo, porque nosotros construyemos nuestras escuelas para que nuestros niños puedan comprender desde cedo cómo pensamos acerca del mundo, ¿no? Acerca de los principios, los valores de humanidad que debemos cultivar, como la solidaridad, el compañerismo, el cuidado con el otro, el cuidado con la naturaleza, el amor por la tierra, ¿sí? El amor por la vida, sobre todo. Claro. Entonces, tenemos jóvenes, tenemos niños, y hoy tenemos incluso personas de la dirección del movimiento que nacieron y vivieron en campamentos y en la tierra conquistada. Qué bueno. Qué interesante proyecto. Giannini, te propongo que sigamos en contacto. Seguramente hay muchos aspectos para seguir contando de este gigante de la organización popular que es el MST. Te agradezco infinitamente el esfuerzo por hacerte entender. Hemos podido comprender cada una de tus palabras. Sé que no es tu fuerte el español, pero tu esfuerzo ha valido la pena porque se entendió absolutamente todo. Te agradezco muchísimo, realmente. Muchas gracias de todos los compañeros del MST. Y vamos hablando, voy a estudiar más para hablar mejor, sí. Vamos a practicar. Y quiero enviar un gran abrazo a todos los amigos del movimiento, todos los trabajadores y trabajadoras de la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, y vamos a tomar la palabra, y te servirá para seguir practicando español. Vamos a tratar de comunicarnos seguido con vos o con algún otro compañero o compañera para que nos sigan contando de este movimiento. Te agradezco, Giannini. Gracias, gracias. Vamos. Bueno. Besos. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por esta semana. Les agradecemos muchísimo toda la atención puesta en estas entrevistas, que son charlas, que son compartir experiencias y que es donde pensamos que se rompe con esa dinámica que intenta imponernos el sistema de que una entrevista debe durar 5 minutos, ya ni siquiera 7, y en donde se hace imposible entonces poder compartir las miradas, los sentires, los procesos. Y es por eso que Corresponsalías Populares le dedica el tiempo necesario a estas charlas. Así que bueno, los esperamos la semana que viene con uno de los últimos Corresponsalías Populares de Radio La Negra de este año 2018. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Ya estamos en estos momentos críticos por la pesca, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías Populares. Hola, estamos acá para Radio La Negra, Corresponsalías Populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía. Están llegando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra, www.radiolanegra.blogspot.com.